Muy buenas tardes, es viernes 10 de septiembre, son las 7 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Y de Radio Crash, eso es. Una semana más, Borja, aquí, en esta temporada, que ya no hace diferencia en si es final de una y comienzo de otra, podríamos decir, Borja, porque yo estoy bastante perdido. Por primera vez, a las 7 de la tarde, en riguroso directo, estrenamos un horario que hemos hablado hace 5 minutos, sí, que puede ser ya, no seguro, el definitivo ya para este programa de Radio Crash, que se emite por la FM los viernes a las 7 de la tarde. Últimamente venía ofreciéndose, así, según cuadraba, ¿no? Pero ahora nos tenemos que comprometer a empezar de 7 a 8 de la tarde, que la gente que quiera hacer un programa en Radio Crash, que tiene las puertas abiertas y que bienvenidas y bienvenidos a hacer radio, que lo hagan fuera de ese horario, porque el nuestro es de 7 a 8 de la tarde, Borja. Eso es. Todos los viernes. Inamovible. Casi todos. Bueno, esperemos que bueno, la mayoría de viernes podamos estar aquí hablando un poco de lo que nos gusta, ¿no? Del cine. Cierto es que luego si nos cuadra vamos a cambiarlo. Sí. Bueno, esto es como un propósito de enmienda, ¿no? De hacer como el primer día de clase, que dices, nada, voy a llevarlo todo en la agenda apuntado, voy a estudiar todos los días y todo eso, pero bueno, luego cuando a lo largo del curso las cosas varían. Hay que adaptarse. Ya no es como antes. No. Antes iba todo ahí por el libro, ahora ya a salto mata, que es lo nuestro. Borja, a la gente del podcast esto yo creo que le da un poco igual, yo creo, sí, ¿no? Sí, sí, ¿tú crees? Yeah, pero bueno, es importante para una radio como la nuestra mantener una parrilla y también para radios como Radio Almaina en el 88.5 los domingos a las 6 de la tarde, para radios como Radio Esperitrompa en el Prepirineo de Huesca sábados a las 4 de la tarde, y para Radio Cuca, que esa ya es un poco, ya no es ni como Radio Almaina ni como Esperitrompa ni como Crash, esa ya es un poco como nosotros. Aleatoria, cuando quiera. Cuando les apetece, según les cuadre. Me gusta tu programa, ya te lo iré poniendo si me cuadra. Pero igual no me cuadra. Y nosotros encantados, la verdad que sí, bueno. Que hagan lo que quieran con nosotros, ¿no? Se puede, sí, podría ser el resumen para Radio Cuca. Sí. Una Radio Cuca en Ubieu, que está ahora empezando a celebrar, entre comillas, San Mateo diferente. Sí. Y que, bueno, desde aquí apoyamos a lo que era el San Mateo de antes y no a lo que es ahora. La verdad que para gente que vive un poco de autosubsistencia y autofinanciación, pues se hace las cosas un poco más complicadas y eran difíciles de por sí. Exactamente. Porque ya te veo, Borja, en este 236 de Cinefagia, sí. Por cierto que ya empezamos ya, con actualidad, vamos a tener hoy una doble sesión de clásico no tan popular y luego tenemos una cara B también. Bueno, muy particular, ¿no? Sí. Con superhéroes y con América Latina. Eso es, sí. Entonces, bueno, pero antes de nada vamos a hablar un poco de la actualidad y lo que reza la actualidad últimamente es el estreno en el Festival de Cine de Venecia, la última película de Denis Villeneuve. Cuidado. Que es Dune, la adaptación de las novelas de Patrick Herbert. Y bueno, pues Frank Herbert, perdón. Y pues bueno, toda la crítica Hombre, hay alguna crítica que se queda ahí un poco ni frío ni calor, ¿no? Que lo vea algo desde un punto de vista más impersonal, dicen algunos expertos, uh-huh. Otros dicen que es una maravilla, que difiere mucho de la adaptación que hizo David Lynch en los años 80. Bueno, obviamente. Recordamos aquellas guerras con Dino De Laurentiis y toda esta gente. Claro, claro. Dino De Laurentiis, claro, le metió tijera y David Lynch, defensor de su arte y de su manera tan particular de hacer cine, pues acabó con una gresca importante con el productor italiano. Hubo lío ahí, hubo lío, sí. Bastante lío. El otro día hablábamos, Borja, que no sé si fue el domingo, creo que fue, habíamos hablado eso de la recepción de Dune, que nos llamó la atención. Sí que es verdad, mucha crítica, bueno, pues eso, una película con muchas ganas la gente de verla y mucho agradecimiento, sobre todo Denis Villeneuve hizo el esfuerzo también de esperar un poco, ¿no? Por el tema pandémico, él quería a toda costa que fuera una película que se estrenara en salas. Sí. Y a la gente que no, quizás, eso que estás diciendo tú ahora, que igual no le convencía del todo, que veía lagunillas, bueno, los tiquismiquis, Borja, sí que es verdad que afirmaban, bueno, pero es que en pantalla gigante, todo eso igual, sí, puede quedar un poco a un lado porque, claro, el espectáculo en pantalla grande, digno de ver, ¿no? Yo la verdad que tengo muchas ganas de verlo porque siempre las propuestas visuales de Denis Villeneuve, tanto ya en su Blade Runner, esa adaptación, como The Arrival, La Llegada, y tantas muchas otras, ¿no? También incluso las que tienen menos poder visual desde el punto de vista de efectos especiales, siempre son muy... Enemy, Incendies, son muy impactantes desde el punto de vista visual y de la dirección, ¿no? Además, sí. Cuenta en la fotografía con Greg Fraser, que es otro de los grandes, como no. Y vamos, que esta primera entrega, es una primera entrega de tres, por lo que tienen pensado hacer Denis Villeneuve. Ah, no sabía. Dicen que va a ser, es una especie de preludio de lo que va a acontecer, ¿no? Uh-huh. Denis Villeneuve lo defiende como si fuera el Star Wars que quisiera ver en la actualidad. Ah, eso sí que me suena un poco más, lo que sí. No me acordaba de que era ya una trilogía directamente. Sí, me parece que es una trilogía. Que, bueno, precisamente estamos hablando de la programación de Cinefagia y de la temporada que no se acabó. Yo creo que la vamos a cerrar hoy, porque la siguiente vamos a tener un descanso y luego ya a mitad de septiembre o después de mitad de septiembre comenzaremos y lo vamos a hacer, Borja, yo no sé si la semana esta vamos a tener que hacer algo, porque es que tenemos un enviado especial al Festival de San Sebastián que empieza el viernes 17, Borja. Ah, bueno, pues. Entonces nos cuadra ahí, no sé, si no estás en la ciudad igual te llamo. Sí, perfecto. Me pongo yo aquí solo y... Si tengo cobertura, uy, seguro. Uy, ¿a dónde irás? ¿Que has visto alguna película? O sea, ¿has ojeado la programación? ¿De San Sebastián? Sí, ¿tienes algo No, fichado? La verdad que no mire nada todavía. Mm-hmm. No, estoy un poco verde en ese sentido. Vamos a tener a nuestro compañero Falo Maravallu desde allí, en directo. Vamos a ver cómo hacemos para intentar traer mucha de la información y de lo que allí pase. Y yo, bueno, quiero recomendaros ya el programa de Falo de este jueves pasado, de ayer mismo, en el que ya anticipa un poco el tema de San Sebastián, Borja. Por ejemplo, yo te estoy preguntando, tengo la programación delante y tú también, tanto tú como yo, tendremos que echarle un oído a ese programa de Falo para que nos dé pistas sobre lo que vamos a poder ver allí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aquí estoy viendo algún título que opta a Concha de la mejor película y vemos una La abuela de Paco Plaza, por ejemplo, El buen patrón de Fernando León de Aranoa, que son gente que ya nos resuena bastante, ¿no? Fuera de concurso presenta Alejandro Amenábar La fortuna, que es una miniserie. Y también hay un documental de Carlos Saura que se llama Rosa Rosae, La guerra civil. Un corto así de documental. Ese también lo vi. Y es verdad, es cierto, que Fernando León de Aranoa presenta su nueva película. Y bueno, con muchas ganas. Preestreno en el Festival de Cine y en octubre va a haber mucha película nueva. Sí. Va a ser un punto de inflexión octubre, Borja, porque más o menos será como un poco vuelta a normalidad en el sentido de que aforos ya no sé si al 100%, pero bueno, como que se va a poder otra vez ir al cine y entonces claro, hay mucha gente que está esperando igual para estrenar justo en el momento en el que ya todas las medidas estuvieran ya relajadas casi al 100%, o sea que octubre viene fuerte y como preludio, pues la gente que pueda ir a San Sebastián y escuchar aquí en Radio Crash lo que allí contemos, pues bueno, va a estar informada de todo tipo de cine, porque allí en San Sebastián Hay de todo. Sí, empieza, como dices, los festivales, ¿no? Y con un poco de normalidad. Y también aquí tendremos, pues ya no en octubre, sino en noviembre, tendremos la ocasión de disfrutar un poco del Fix aquí, en Gijón. Que bueno, que también tenemos, después del año pasado, que fue así un poco extraño con la adaptación al online, ¿no? A verlo en casa, pues ahora a ver si este año podemos ir a las salas a disfrutar del cine. Bueno, un Fix que estuvo este verano presente proyectando pues en los patios de colegios, como hablamos ya en alguna ocasión, y también el otro día pudimos estar en una de las proyecciones del Botánico, en un marco incomparable. Sí, sí. Cuidadito, ¿eh? Marco plastificado incomparable. Como un marco. Se podría decir, sí. ¿No? Con esa pantalla hinchable. Sí. La cual no nos convence mucho, Borja. Bueno, porque hay un ruido de fondo y tal, pero bueno. Lo que sí que está muy bien, pues la película que también se presentó aquí en el Festival de Cine en su día, en el Festival de Cine de Gijón, y en la muestra de cine social también, puede ser. No entró al final. No entró, ¿eh? Sí, sí. Mira, pues trata de la película O que arde, Lo que arde, dirigida por Oliver Laxe, y bueno, pues cuenta... es un relato costumbrista de un pueblo profundo de Galicia, en el cual, bueno, pues un hombre sale de la cárcel por haber cometido un delito contra la naturaleza, ¿no? Que provocaba incendios y cosas así, y entonces, bueno, vuelve un poco al nido materno, esa es la relación con su madre, con los vecinos, todo desde un punto de vista muy muy pausado. Y esta película la había visto, pero jolín, ahora me dio la sensación, hay unas filmaciones sobre los incendios y esas cosas que a mí me impactó al verlo en pantalla grande, la verdad que se sentía, y hay una escena sobre todo en la que se ve un animal, no voy a decir qué animal es ni nada, pero refleja como Picasso, ¿no? Que refleja muy bien la tortura de no de la guerra, sino de los incendios. Me refería un poco al Guernica, ese caballo ahí un sí, poco. Estaba pensando precisamente en lo mismo, sí. La verdad es que, bueno, Oliver Lask, un director muy de actores, y en este caso, nosotros luego buscando un poco sobre la película, quedamos muy sorprendidos. Borja, todo el mundo, una película tan costumbrista, en ese pueblo en lo que todo parece tan real. Ver a esa señora, a esa abuela, venimos un poco tarde porque ya ha tenido todos los reconocimientos que se merece, pero que no estamos hablando de una señora cualquiera que no haya tenido que hacer mucha interpretación porque su vida era así, sino que esta actriz, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Benedicta Sánchez. Exactamente. Pero Benedicta Sánchez. Benedicta Sánchez. Pero que es que era una interpretación. Esa mujer. Y es espectacular. Y además a nosotros como asturianos, yo, por ejemplo, mucha parte de familia es de la parte de suroccidente, de Asturias y eso, y me asemeja mucho tanto en la forma de ser de los protagonistas como la manera de hablar incluso y la manera también de relacionarse, ¿no? Como decían, sí, las relaciones son muy importantes. Esa canción de los Berrones, de pueblos pequeños, grandes infiernos, sí, pues algo así totalmente parecido, ¿no? Que siempre hay problemas de lindes y de esas cosas. Sí. Pues en este caso de incendios, y el que arde pues es un reflejo de lo que pasa cada vez más habitualmente, ¿no? Debido al cambio climático, desertización, intereses también de ganaderías y bueno. Pues, totalmente. Bueno, y bueno, un punto eso sobre la aceptación, sobre la vuelta a los orígenes y las relaciones humanas, y bueno, otro enfoque, ¿no? Sobre la figura de la piromanía, podríamos decir, ¿no? Del pirómano. Y la verdad es que bueno, yo me la reservé bastante, de hecho, del 2019, que tuvo premio del jurado en el Festival de Cannes. Premio Goya, mejor fotografía, como bien dices, que luego en pantalla grande se puede aprovechar mucho mejor, aunque la pantalla sea una pantalla hinchable. Y luego Actriz Revelación, por supuesto, que también tuvo Goya, y luego, bueno, Mar del Plata también, premiada. Bueno, es un trabajo de hace tiempo, pero nosotros nos aguantamos hasta poder verlo en pantalla grande, y la verdad es que una experiencia, un cine diferente y un cine que por ejemplo, en mi caso, yo creo que de mucha gente también, te deja el pozo de estar dándole vueltas y rucándolo ahí. Sí. Por una buena charla. Una propuesta aparentemente sencilla desde el punto de vista también cinematográfico y de argumental, pero que luego deja un gran pozo, pues sobre todo por la fuerza de las imágenes, ¿no? que veíamos. Pues bueno, que merece la pena estar un cacho hablando de ella. Sí. Que sea existencia, porque en estos tiempos en los que todo se consume ahí rápido, pues ahora estamos parando mucho en No que arde. ¿Por qué? Porque lo merece. Y ya está. Y hasta aquí. ¿Alguna recomendación más? Bueno, el otro día me diste un poco de envidia y al día siguiente pues fui a ver yo también la de Tiempo, la de M. Night Shyamalan. Ah, al final fuiste, ¿eh? Y fui. Y la verdad que, bueno, me gustó. Totalmente prestó, ¿eh? Uh-huh. Pero a ver, no es la mejor película de, hombre, de Shyamalan, ni mucho menos, pero está muy bien. Sí, porque como un chascarrillo en el que se veían con mi edad. Sí. Entonces, rápidamente lo quisiste entender. Claro. Dije, ostras, no me puedo caer con la duda. Sí. No, pero está bien la película. Muy entretenida. Bueno, entretenida y... Y además también, desde un punto también existencialista también, ¿no? Del paso de los años y del tiempo y la relatividad del tiempo. Sí. No, está bien. Y también crítica social con el tema farmacéuticas y, sí, claro. Bueno, un poco así un caramelín para todos los las mentes conspiranoicas. Sí, un poco al final para el tema de conspiranoicas. Pero bueno, nada, no digo nada. Uh-huh. Pero bueno, también otra película, por ejemplo, que en otros tiempos que no fueran de súper extra mega consumo, sería como un plan de, yo qué sé, igual la típica cinta de videoclub, sí, muy renombrada, ¿no? Sí. O sea, sería como las que conoce todo el mundo, uh-huh, y Tiempo sería como la que el videoclubero te dice... Esta vela te va a sorprender, te diría, ¿no? O algo de ese estilo. El otro día, escuchando un poquitín la sección que tiene José Fernández Rivero en la TPA, en la RPA, hablaba de precisamente de una película que me recordó a ese fenómeno, ¿no? Esa película que está un poco escondida en el videoclub, pero siempre te la recomienda así un poco bajo manga y que es una buena, gran película. Y él hablaba en su día del Das Experiment, el experimento, que es una película de 2001, yo creo que hablamos de aquí, en la cual a un grupo aleatorio de personas le dan unos roles de presos y roles de vigilantes de una cárcel. Y es la típica película que pasó totalmente inadvertida, pero con el paso del tiempo y el alquiler y el boca a boca, pues fue cogiendo gran calado, incluso llegando a hacer un remake más adelante, que protagonizado por Forest Whitaker y Adrian Brody. Uh-huh. El experimento. Das Experiment, sí. Exactamente, la película alemana, ¿eh? Uh-huh. Pues sí, te voy a preguntar, Borja, si recordabas alguna película de este estilo, pero ya tú mismo, como el otro día cuando hablabas con Benjamín, sí, cuando... Perdón, cuando la gente está en sintonía ya, sí, se responde a las preguntas que el otro le iba a hacer ya de por sí solo, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Pues nada, ¿te acuerdas mucho de Manuel, eh? Sí. Sí, te acuerdas, ¿eh? Sí. ¿Vas a llorar? No, ¿eh? No. Sí. Bueno, podrías, tranquilamente. Pues nada, Borja, casi 20 minutos ya de programa. Este Cinefagia 236, estamos aquí en Radio Crash en el 105 y hoy... El otro día me comentaste que a Marvin Gaye lo había matado el padre. Sí. Esto va a ser algo que analizaremos quizás en capítulos posteriores, ¿no? Sí, pero bueno, uh-huh, para abrir un poco boca, la banda sonora de hoy viene de la mano, uh-huh, de Marvin Gaye, este músico tan prolífico, sí, y tan genuino y tan también díscolo en su vida privada, con una díscolo, vida, ¿eh?, de consumo de drogas, de mujeres, bueno, ya ahondaremos un poco en esa personalidad, sí, en esas cabezas. Sí. Vamos a empezar con un tema y luego te dejo yo que elijas tú el que te apetezca, y en este caso yo he elegido I Want You. I want you, I want you, I want you. construir escuelas. Joder, Charlie. Escuchad. Nuestro congresista de Kabul. Todos me habéis oído decir 1 millón, no 1000 millones, para reconstruir escuelas. Hemos oído. Todo el mundo te ha oído, amigo. Te han oído hasta en Delaware. Pues espero no haberte molestado, porque es lo último que querría. Oye, ayer estuve con el presidente en la sala, Roosevelt. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Dijo lo de Afganistán aún continúa? Sí, aún continúa. La mitad de su población aún no tiene 14 años de edad. La mitad de su población aún no tiene 14 años de edad. Pensad en lo peligroso que es eso, joder. Cuando vuelvan a casa verán que han matado a su familia y que han bombardeado su aldea con napalm. Pero ayudamos a matar a los que lo hicieron. Ya, pero ellos no lo saben, Bob, porque no están suscritos al New York Times. Y además será una operación encubierta. ¿Recuerdas? Una vez más, se repite la historia. Siempre entramos con nuestros ideales y cambiamos el mundo. Y nos vamos. Siempre nos vamos. Pero esa pelota sigue en juego. ¿Qué? Sigue en juego. Ahora andamos un poquito ocupados arreglando Europa del Este, ¿no crees? Hemos gastado miles de millones. Gastemos 1 millón en la asignación 118 y reconstruyamos una escuela. Charlie, ¿a quién le importa una mierda una escuela de Pakistán? Afganistán. About the friends I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Clásicos no tan populares con Borja Fernández. Don't know much trigonometry. Pues aquí escuchamos a Sam Cooke este. Puede ser. Yo creo que no es Sam Cooke, es una versión. Es una versión. Sí. Puede ser también, ¿no? Sí. Es Don't Know Much About History. About History, sí. Está, lo que sea, ¿no? Este clásico que popularizó Sam Cooke es una de las de los temas de nuestro clásico no tan popular de hoy, uh-huh. Que se trata de Witness, aquí más conocida como Único Testigo. Bueno, clásicos no tan populares, Borja. Sí. Acuérdate, doble sesión, ¿eh? Sí. En este caso, bueno, los niños importantes, luego veremos en nuestra cara B también que la figura es un icono infantil también. Uh-huh. En este caso, Borja, tú me proponías Único Testigo como clásico no tan popular y yo te decía, anda, ¿cómo se me parece o cómo me recuerda a otra película también de la que yo guardo muy buen recuerdo, que es El cliente de Joel Schumacher? Entonces... dijimos, ¿y por qué no una doble sesión, no? Sí, porque son películas que van un poco de la mano, ¿no? Uh-huh. Empezando por un poco por Único Testigo, es una película de 85, bastante anterior a este El cliente, uh-huh. Pero que tienen, como bien dices, a mí también yo las pondría juntas, ¿no? Están, uh-huh. Si tuviera que programar una sesión doble, pues estas dos irían de la mano, ¿no? Sí, tú harías una sesión doble sin que fueran diferentes temáticas, ¿eh? Tú ahí a piñón. Sí. Con lo mismo. Y todo encapsulado. La segunda sesión se llamaría Insisto. Permítame que insista. Sí. Bueno, pues como decimos, una película dirigida por Peter Weir en el 85 y cuenta con Harrison Ford, el Harrison Ford de los 80, ¿no? Con ese carisma, con ese... Estaban en el top, en la cima, después de interpretar a Han Solo, después de interpretar, por ejemplo, también a Indiana Jones, estaba en lo más alto. Sí, sí. Entonces coge a Peter Weir y encarna a un detective que se encarga de proteger a un niño Amish que es uh-huh. testigo de un homicidio. Uh-huh. Y ese homicidio no es un homicidio cualquiera, ¿no? Es un homicidio que tiene que ver también con gente de la policía. Entonces, uh-huh. bueno, se implica ahí todo un poco y, bueno, refleja un poco también esta sociedad tan desconocida para el resto de personas, tan, un poco aislada quizá, evidentemente, aislada del resto del mundo, que son los Amish, que bueno, sí. que tiene unas costumbres muy particulares, que no usa electricidad, uh-huh. tiene una visión de comunidad muy arraigada. Sí. Y bueno, se estafería mucho. ¿Se estafería mucho? Sí. Sí. Ustedes se estafería con los Amis, ¿eh? Sí, está sí, guay. Sí. Eso, bueno, sí. Hay una escena en la cual hacen un granero ahí para unos recién casados. Sí. Y yo, mira, esto como... Como sí, claro. Como antiguamente. Totalmente. Vamos a escuchar el tráiler, Borja, porque en este caso, como es un clásico no tan popular, pero bueno, que sí que tuvo bastante recorrido, igual no tan popular... quizás para un determinado número de gente, ¿no? Mm. Hay gente que dirá... Oh, quizás las nuevas generaciones, pero esa película la pusieron muchas veces en televisión, sí. Claro, entonces vamos a escuchar un tráiler, en este caso, en español. No sabían que había un testigo. Carter no me dijo lo del testigo. Sí, un niño de unos 8 años. Un hombre fuerte. Soy oficial de policía, señora. Tengo que hablar con el niño. Una mujer de fe. No entiende que nosotros no tenemos nada que ver con sus leyes. Lo entiendo, pero su hijo es testigo de un caso de homicidio. Viven en mundos distintos. Ahora tiene un testigo. Sí, tengo un testigo. John, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Usted dijo que estaríamos a salvo en Filadelfia. Me equivoqué. Se ha ido con la mujer Amish, ¿verdad? Si me encuentran a mí, tendrán al chico. Has traído a ese hombre a casa con su arma de mano. Has traído el miedo a esta casa. Todos andan sacando conclusiones sobre ti y ese inglés John Book. ¿Te estamos? No he hecho nada en contra de las ordenanzas. ¿Nada? Tal vez aún no. Sabemos dónde estás. Harrison Ford y Kelly McGillis. Testigo. Epa, ¿y el único? Bueno, se lo comió en el tráiler. Se lo comieron, ¿no? Sí, sí. La sí. Revisión. Bueno, nos encontramos el tráiler que nos gusta escuchar, Borja. Uh-huh. Ese tráiler ahí con ese doblaje ahí. Además, esos míticos. Los roles bien determinados, ¿no? Un sí. hombre fuerte, joder, una mujer de fe. Sí, sí, totalmente. Eso, sí, había sí. mucha remarcarlo antes, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente, sí. Ahora, claro, ahora una vez que el ser humano se da cuenta de que tiene muchos matices, ¿no? Sí. Pues sí, entonces sí. ya claro. Bueno, pues la película también tiene muchos matices y abarca varios temas, ¿no? Un poco la corrupción policial, un poco la vida rural norteamericana, ¿no? Que vemos este pueblo de Amish que está un poco aislado, como decíamos antes, sí. Respecto al resto de la sociedad por su aversión contra, o sea, son pacifistas, huyen de los conflictos. Vemos también un poco en la película bastante racismo. No sé si es racismo, xenofobia, no sé cómo sería. Sí. Porque la gente del pueblo también se mete un poco con ellos. Sí, y bueno, es claro, sería un poco de aversión a lo extraño, ¿no? A lo extraño, sí. Sí, sí. ¿Y ¿Por qué te puede caer más una Amish? Sí, claro. Y viendo cómo son un reclamo también turístico para muchos curiosos. Entonces, bueno, pues abarca diferentes temas. Yo tengo que decir que cuando la vi ahora no me gustó tanto como la primera vez que la vi, pero bueno, además hay una historia de amor entre Harrison Ford y Kelly McGillis. Sí, ahí hay un poco de... Para quedar ahí un poco de... Pero bueno, la película se deja ver. Como decimos, las pelis de los 80 y los 90 siempre van al grano, ¿no? Y ese sí. ritmo también un poco frenético, yeah. quizá un poco atropellado, y está bien. Sí. Y además que en el reparto está Danny Glover. Totalmente. Que está ahí también, está. Que es uh-huh. otro grande actor de los 80. Sí, sí, otro grande del videoclub. Y un jovencísimo, Viggo Mortensen, que no tiene ni frase ¿Qué me dices? En la película. Pero ¿sí? pero sale ahí, bueno, con que ya, sí. ya ves un porte ahí. Yo me imagino a esa gente que igual tiene trabajos de actores uh-huh. que ahora son súper reconocidos, sí. pero que antes tenían eso, como en este caso, sí. ¿no? Una frase o media frase. Sí. Y entonces, en plan, hay que meterlo en la ficha ahora, ¿eh? A esa gente de tal, mételo, ¿eh? De hecho, Viggo Mortensen, bueno, y como decíamos, él es de origen... Bueno, tiene diferentes nacionalidades, ¿no? No sé, sueco... Bueno, argentino también, bueno. Del Madrid también, ¿eh? Del Madrid. Otro buen chaval del Madrid, Borja. ¿Viste? ¿Qué está pasando? Somos más, ¿eh? ¿Qué está pasando? bueno, y como decimos, tiene pinta de ser que tenía una frase o dos y se la cortaron. Porque ves sí, ¿no? que en pantalla tiene empaque, tiene claro. se enfoca en la cámara, pero no tiene frases. Sí, ¿eh? Entonces sí, es un poco así... Bueno, estaría bien preguntarle, ¿eh? Sí, sí, sí, sería un... Coger el teléfono, ¿no? Y decir, ¿qué te pasa? No, igual en el DVD con los extras. Igual. Sí, vaya, ya volvemos a necesitar ahí a el videoclub, ¿no? Sí. El DVD. Pues nada, Borja, y luego también el jovencísimo Lucas Ash, que yo estoy viendo aquí, que luego se convirtió también, prácticamente comenzó la carrera súper joven, sobre todo a partir de esta película, que tenía 8 años nada más, y luego, bueno, tiene una pila de películas también así extrañas, una uh-huh. filmografía muy variopinta. Sí, estoy viendo por aquí Zoolander, por ejemplo. Hay todo. Bueno, pero luego también El Renacido. Lincoln, sí, sí. Exactamente, sí, sí. También. Uh-huh. Su faceta de músico. Igual alguna vez metemos algún tema de Lucas Haas, ¿no? Sí. El chavalete que luego hizo de todo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Se parecía mucho también al niño del Resplandor también. Sí, sí, sí. Tenía un aire sí. ahí también. Tenía, uh-huh. tiene un aire. Pues nada, Borja, la verdad es que aunque a ti quizás ese revisionado te dejara un poco de mal cuerpo, podríamos decir igual, un poco exagerado, ¿no? La disfruté, pero uh-huh. lo que pasa es que quizá no sea, no me gustó tanto como cuando la vi por primera vez. Claro, fue diferente, ¿no? Pero bien. La época. Sí, a ver. Vamos a escuchar. No sé si quieres decir algo más sobre no, Único Testigo. No. Uh-huh. Tiene bastantes mimbres, ¿no? Para que la gente, oye, se interese por volver a verla, que no hayan visto, y otra gente que la descubra. La siguiente, que es El Cliente. Iba a intentar a decir que la gente la adivinara, pero es verdad que ya habíamos dicho lo que íbamos a ver. Pero como yo en su día la vi, Borja, el día que un profesor en la enseñanza general básica me la pusiera en la asignatura de inglés. Come in, Mark. Hi, Mark. Sit down, son. I need a lawyer. What for? To protect my rights. You got nothing to hide. You don't need a lawyer. Jerome Clifford wasn't really dead when you found him, was he, Mark? We know. You were in that car, Mark. You ever hear of obstruction of justice, Mark? If I don't answer your questions, I can go to jail. Maybe. You're right. You do need a lawyer. How many cases have you won? More than I lost. How much do you cost? How much you got? Did you attempt to interrogate my client outside the presence of his mother? No, definitely not. I need a lawyer. What for? To protect my rights. ¿Por qué, Borja, tú crees que un profesor de inglés podría haber seleccionado esta película como materia didáctica, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, porque me parece una película, como decimos, con un ritmo tremendo. Esta sí. Típica película que la empiezas a ver por la mitad y la continúas y la acabas. Sí. Yo la primera vez que vi esta película fue de muy chaval uh-huh. y me pasó eso. La vi empezada y no pude apartarme de ella porque veía a un protagonista de más o menos mi edad, yo empatizaba mucho con él y bueno, quería ver cómo se iba resolviendo toda esa encrucijada en la que se había sometido. Claro, estamos ahora, pasamos del 85 a 1994 en esta doble sesión, Borja, con El Cliente, la película de Joel Schumacher, también otro mítico videoclubero, en este caso con Tommy Lee Jones, Susan Sarandon, que fue nominada al Oscar. Recordemos que el 94 fue ese año en la sí, que sí. una ceremonia para petarlo mucho que en la que se juntaron Pulp Fiction, Forrest Gump, que fue la perpetua, que se lo llevó toda, Cadena Perpetua y Cadena Perpetua. Sí, sí, sí. Y esta película es también del 94 y ahí estaba en esa terna de premios Susan Sarandon en su papel de abogada uh-huh. Y en este caso El Cliente. El jovencísimo, era Brad Renfro, me parece, es el, sí, es el actor, ¿no? Uh-huh. Lo que te decía, Borja, una película que, bueno, vuelvo a plantear otra vez la situación en la que un chaval está en un momento equivocado en un sitio y pues ahí se abalanza el peso de la ley, no iba a decir de la ley, sino de la... ¿Cómo decirlo? O sea, todos los mayores contra el niño. Sí, sí, sí. Bueno, tiene un nombre, pero ahora mismo no me sale. La chavalería. O sea, ese sería como lo del COVID, pero en película, ¿no? Eso en plan, todo el mundo contra la juventud. Contra los chavales. Los jóvenes. Sí, sí, la culpa de los chavales. Bueno, como dice, se ve envuelto en un lío, porque el chaval este de 11 años es testigo del suicidio de un abogado de la mafia. Y bueno, pues queda un poco traumatizado por este... Y esto que vio amenaza realmente su vida, porque bueno, la mafia después también van detrás de él y bueno, uh-huh. Un fiscal federal que no deja de presionarlo para que diga la verdad, el único papel un poco que se pone de su parte es el de una abogada, así, ojo, la abogada buena, que, uh-huh. que pone en riesgo su carrera incluso y su vida para intentar salvar al chaval. Uh-huh. El chaval evidentemente desconfía de ella y hay una escena que hablábamos antes de hacer el programa. Sí. Que a mí me recuerda, bueno, se me quedó grabada, ¿no? Que sí. El chaval está como un poco desconfiado, es así un poco, tiene una vida así un poco difícil ya de por sí, ¿no? Con una vida desestructurada, familiar. Uh-huh. No sé si tiene una hermana menor también que está a cargo de ella. Y un poco el punto que encuentran en común con la abogada es un grupo de música que es el Led Zeppelin. Entonces tiene una conversación ahí, sí, que en la cual el chaval se da cuenta que realmente la mujer abogado, la abogada es fan también de los Led Zeppelin, y ahí sí que ella va rompiendo un poco el hielo, ¿no? Va escarbando en esa capa de frialdad. Sí, claro. Estaba viendo una cosa ahora mismo, Borja. Bueno, tú cuéntame lo que quieras de la película, pero a mí me gusta buscar el protagonista antes con Lucas Sass, y ahora me ha gustado y disgustado a la vez, porque he buscado qué será de Brad Renfro y me encuentro que un poco de renegrón. Antes estábamos hablando de una película de 2008 y que hacía ya mucho tiempo, ¿te acuerdas? Algo hablábamos de 2008, ¿no? No sé, no, antes de empezar el programa, algo estuvimos hablando de 2008. Sí, es la película que pusiste el corte de exactamente. De Tom Hanks. El Tom corte Tom Hanks, la guerra de Michael o algo así. Bueno, en 2008 fallecía Brad Renfro por sobredosis de cocaína y. De heroína y morfina. Exactamente, Borja. O sea, una trayectoria la de este joven actor. Súper rápida, bueno, muchos cortos, mucho tal. Debut en esta película de la que estamos hablando, en El Cliente, pero un final un poco trágico y que nuevamente, otra vez, nos hace cerrar el círculo de cinefagia muchas veces, ¿no? Sí, sí, una muerte. Y de hecho, también, bueno, del 96 también participó en otro clásico, no tan popular, aquí, que habla un poco de la pedofilia y todo esto, que sí, es de Slippers. Junto Slippers, con, exactamente. Con Robert De Niro, Kevin Bacon, Dustin Hoffman, Brad Pitt, vamos, un peliculón también. Claro, sí, sí. Yo estaba aquí un poco flipando con el tema de Brad Renfro. Además, luego hablaremos, casi tiene hasta una cara B, pues luego su abuela, que cuidó de él gran parte de su vida, al final, al poco, murió también, en este caso, por causas naturales, y no sé qué grupo le acabó haciendo una canción, incluso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Para acabar la vida, el cine, sí, sí, Borja. Sí. Para acabar un poco no tan embajonado con esta clásico no tan popular. La guerra de Charlie Wilson era la película de la que antes oíamos el corte sobre un tema que está tan de actualidad como es Afganistán, ¿no? Y era de 2008. Música de Howard Shore, y esta película está basada en una novela de John Grisham. Eso era lo que te iba a decir antes, sí, sí. Eso, y que nada. En la época de adaptaciones de Grisham, muchas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, ahí hay numerosas. No sé si La Tapadera también es de él. The Firm. Sí, informe, ¿no? Pelícano. Informe de Pelícano. Jurassic Park. ¿Cómo? Jurassic. ¿Cómo? Jurassic Park. Sí, ¿no es de él? No. No, es de Michael Crichton. Sí. Te estaba poniendo a prueba. Estaba atento ahí, ¿eh? Sí. A la que salta. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Joder, de puta. Para que luego diga que estamos siempre de acuerdo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Ah, bueno, vale. Ahí está. Ahí está la dosis que el público estaba pidiendo últimamente. Ahí estamos. Cuidado. La disputa. No me confundas a. Escritores de videoclub. Bueno, pues nada, la verdad que estas dos cintas son la dupla perfecta para hacer eso. Y la completaría, mira, toma. Con Slippers, por toma ejemplo. Ahí lo tienes. Sí, sí, báilalo. Sí, sí, sí. Además va muy seguida. Te iba a decir, de acuerdo, digo, pues no. Una del 85, una del 94 y Slippers del 96. Sí. Así para acabar con... Claro, con busca el porqué de la progresión. No lo hay. No lo hay. Bueno. Pues sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, hablando un poco de Joel Schumacher, venía de hacer Un día de furia, un gran éxito junto con Michael Douglas y Robert Duvall. Y luego, después de esta El Cliente, haría una de las que dicen que es de las peores películas de superhéroes, ¿no? Que es ese Batman Forever. Pues a mí me gusta. Sí, ¿no? Y esto ya no lo digo para porque vea que el público tiene necesidad de que haya pelea entre nosotros. Vale. Yo la disfruto, Borja, el Batman Forever. Yo no sé si la vi siquiera. Yo disfruto con todos los Batman. A mí me gusta mucho la primera, después las demás, bueno. Sí. No, bueno, las de Nolan sí me gustan. Sí, ya es que tú eso, ya, con Nolan, ¿eh? Christopher Nolan. Y Batman y Robin también hizo después, con el tiempo. La hizo él también. Yo me acuerdo además de hecho es la de Josh Clooney, que le pone pezones en el traje, que fue muy, muy llamativo eso. ¿Cómo me vería mi madre aquella tarde, que yo me acuerdo que ya lo conté alguna vez, que me llevó al cine a ver Batman Forever? Sí. Me dijo, ya, ¿qué es el cine ahí a esa Batman nueva? Y ahí estuvo seguramente sufriéndola un poco, pero yo... Yo bien, y tengo buen recuerdo además, claro. Sí, sí. Yo de esas así. Con mi mamá al cine. De esas así tengo dos recuerdos. Sí. Tengo una, la de Congo. Congo, también. Y otra, Anaconda. Anaconda. Con Jennifer López. Con Jennifer López, sí, sí. Que a mí, por lo menos, me pilló en una época que no estaba seguro si mi madre era una compañía que igual me da un poco de vergüenza ir con mi madre al cine. A ver si me van a ver los del Isti, los del Cole, no me acuerdo si era Cole o Isti. Pero esa sensación, ¿tú la tuviste alguna vez? No. ¿Nunca, eh? No. Tú siempre ahí... Bueno, da igual. Qué tontería, por mi parte, ¿no, Borja? ¿No crees? Efectivamente. Sí, sí, sí, la verdad es que he arrepentido. Ahora voy con quien haga falta. Hasta solo, ¿eh? Hasta solo. Sí, sí. Lo que a ti te pasó solo, a mí me ha pasado con la familia. Sí, ¿eh? Y luego, hostia, tengo aquí... Perdón por este impasse tan personal, pero luego sí, también me acuerdo que con mi padre fue a ver Batman 1. Ah, sí, ¿eh? Con la famosa anécdota en el María Cristina. Claro, es que con la famosa anécdota de la pistola. Tienes más años que el hilo negro. Sí. Que a la gente le salía encantada el cine, una película disfrutona, la de Tim Burton, la que más te gusta a ti. Sí, sí, sí. Pero a mi padre le dejó rayado lo de la pistola. Esta pistola alargada que se saca, sí, Jack Nicholson del, sí, pantalón. Sí, sí. Dice, bueno, es que eso de la pistola, me decía a mí, cuando íbamos por la calle San Bernardo. Le sacó un poco, ¿eh? Es que eso de la pistola. Y yo, papá. Dice, ¿no bajamos en coche? No, tira para coger el bus. Entonces déjate de la pistola. Pero sí, sí, no le gustó que con una pistola se tirara el bat plano. El bat móvil. No, el avión aquel que tenía forma, sí, de... El bat plano, bat avión. No era bat avión, ¿eh? No sé cómo se llama. No me acuerdo cómo era. Función de Marvin Gaye. Bueno, pues la única que sé de memoria, que me pienso ahora un poco a contrapié, es la de Sexual Healing. Sexual Healing, ¿eh? Es la mítica. Gústate, ¿eh? Me gusta. Sí, sí. Además son todos temas para intimar. Thank you. Madre mía, Borja, esto es para oírlo y para verlo, Borja. John Williams, que si el vídeo es de 2009 y dice que hace unos 30 años nos situaríamos en 99-89, en el 79, una banda que comanda el propio Johnny Williams conduce la canción, la composición que hizo para la película del mismo nombre, Superman, ¿no? Sí. Bueno, se ve ahí un jovencísimo John Williams, ¿no? Los instrumentos, ahí todos a la vez, una mega banda. Increíble, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo suena esto, eh? Suena tremendo. Toda la gente ahí a la vez, ¿eh? Además, súper evocador, todo ahí, al unísono. Sí. Claro, pero ahí anda, era eso que suena era este instrumento, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Luego, cuando rompe las trompetas, unas 20 o 30 trompetas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, está radiando la ignorancia, ¿eh? Desde la ignorancia totalmente, ¿eh? Yo ahora, o sea, ¿cuánto violín? Lo menos 20 violines, ¿eh? Ahora que yo estoy intentando aprender a tocar la guitarra, sí. O retomar. ¿Toca Superman? No. Pero estoy acostumbrado a tocar yo solo. Entonces, sí. Claro, el profesor me dice que me adelanto en el tempo, qué tal, oh. Y cual. Y el tempo me parece complicado. Me agobia muchísimo. Sí. Y me resulta... Digo, vaya, lo que yo toco para mí suena bien. Sí. Y dice, ya, pero es que si un día quieres tocar... A mí me vale. A mí me vale. Pero si un día quieres tocar con alguien... Ya. Y es lo que pasa. Y a mí, por ejemplo, este tema de orquestas sinfónicas, pues a mí me... Ya, tú irías siempre ahí como desfasado, ¿no? Yo voy adelantado. Pero yo también pienso que en una orquesta como la que estamos escuchando, de que ahí hay tropecientos, mm-hmm. Seguramente... Algunos estén yéndose ahí de bares y no se entera ni Cristo, ¿eh? No, sí se entera. Sí, sí se entera, ¿eh? Sí, sí. El oído fino... Fino, ahí. El oído fino, sí se entera. El audiófilo. Bueno, está sonando, Borja, uh-huh. La banda sonora de Superman, porque nos hemos enterado, bueno, esto pasó hace mucho tiempo, nosotros, bueno, vamos tarde, vamos lentos, pero llegó, como últimamente llegan las cosas, porque esto es una noticia que luego me encontré en varias publicaciones digitales, pero en este caso a mí me llegó por un hilo de Twitter, esos hilos de Twitter que últimamente se transforman en bueno, como entradas de blog, uh-huh. Historias para nuestra cara B, y en este caso la vez que Christopher Reeve, el mejor Superman, se trasladó a Chile en la época de Pinochet para salvar a 77 personas que estaban allí pues bueno, detenidas por la dictadura del país, todas relacionadas un poco con el mundo del arte, ¿no? Eso es. Bueno, el Twitter, el tuitero o tuitera que lo hace es Irati, arroba Irati. Muy bien. Para todo el mundo que lo quiera seguir. Bien o citado, o ¿eh? Quiera seguir. Sí. Y nos rescata una historia que a mí realmente me resultó impresionante, ¿no? Porque sí. Teníamos la imagen de Christopher Reeve ahí como el Superman, intocable, intachable, impoluto, uh-huh. Pero se mojaba. Sí, sí. Bueno, tenía pinta de mojarse, ¿eh? Sí, ¿eh? Recordemos mucho que el inicio de este hilo está ilustrado con una foto con Robin Williams, que también, pues bueno, es una persona con unos ideales también muy significativos, y sí. Estos eran grandes amigos, ¿no? Sí, recordemos sí. Que cuando más jodido estaba Christopher sí. Reeve, nunca mejor dicho, después de la grave lesión que tuvo, él entró al hospital para darle un poco de ánimos y entró disfrazado de proctólogo ruso. Eso, sí, sí. Y fue el único que pudo sacar una sonrisa, ¿no? Eso tuvo que ser la leche, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, como decimos, en el año noviembre del 87, 77 uh-huh. Actores y actrices chilenos fueron acusados de ser agentes de comunismo. Vaya, hombre. Y fueron amenazados por un grupo paramilitar armado, apoyados por la dictadura de Augusto Pinochet, uh-huh. Y bueno, les dio 30 días para salir del país. Uh-huh. Entonces, bueno, en este caso, en Estados Unidos, el escritor chileno Ariel Dorfman, que se le ocurrió que si una estrella viajaba a Chile, una estrella como Christopher Reeve viajaba a Chile para solidarizarse con los amenazados, uh-huh. Podía hacer temer la dictadura con una crisis internacional, porque, bueno, en caso de que hubiera muertos. Vemos la dictadura. Luego vamos a nombrar un documental de Nani Moretti que habla un poco del inicio de la dictadura, de la caída de Allende y el ascenso al poder de Pinochet, y cómo uh-huh. Se dice que esta dictadura fue apoyada por el gobierno americano. Uh-huh. Entonces, claro. Bueno. como lo que hablamos antes, ¿no? Sí. Ellos meten, ellos sacan, sí, ellos hacen y deshacen. Bueno, aunque barajaba Dorfman muchas opciones, ¿no? Christopher Reeve le llamaba la atención, ¿eh? Sí. Luego seguiremos leyendo y la verdad es que sobre todo cuando llegó allí, un tío, no sé cómo es el nombre que dicen allí cuando le vieron llegar, pues con esa altura y con esa envergadura, sí, y sobre todo al final se descubrió que encima era igual de grande por dentro y por fuera, ¿no? Sí, y además medía 1,93, me parece que exactamente. Era, físicamente era, vamos, sí, sí, apabullante. Sí, eso es. Y bueno, qué mejor imagen que llevar a un superhéroe, ¿no? Que todo el mundo asociaba ahí, pues eso, las virtudes del héroe era lo que podían transformar un poquitín la sociedad, ¿no? En 1972, lo gracioso es que Dorman y el belga Armand Matelar habían publicado, para leer el Pato Donald, que era como una especie de análisis que era un poco en contra, era muy crítico con los superhéroes, y era como un poco una referencia de la gente de izquierdas, ¿no? Sí, claro, porque sí, sí, sí. Normalmente pues esa figura del superhéroe también, bueno, muy, pues el sueño americano también un poquitín, ¿no? Uh-huh. Y todo eso, y previamente habían hecho eso, pero no dudaron en recular también, ¿no? Sí, eso también me gusta mucho del hilo, porque una gente que, bueno, pues eso, muy ilustrada también y que había sacado un trabajo desarrollando pues una manera de pensar, al final, pues mira, tuvo que cambiar un poco y aludir un poco a esa figura del héroe, uh-huh, para un tema tan importante, ¿no? Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Y entonces, bueno, como este Dorfman no conoce personalmente a Christopher Reeve, recurre a Margot Kidder, claro, que si se conocía, para pedirle que le pasara el contacto, ¿no? Qué grande Margot, uh-huh, Kidder, ¿eh? Uh-huh. Y al mismo tiempo se publicó en el New York Times un artículo que denuncia el peligro que corrían los amenazados, que realmente, pues efectivamente, después se fue justiciado y fue condenado como asesino, ¿no? Augusto Pinochet. Sí. Pero bueno. A mí lo que me llama la atención, Borja, bueno, me encanta que el contacto sea Margot Kidder, que ya le hemos dedicado una cara B, que ha tenido una historia también, una vida también muy, muy compleja, pero bueno, le consigue el teléfono, lo llaman, se tiran una hora al teléfono hablando, Dorman descubre que bueno, que Christopher Reeve era un crack, que esto también está muy bien porque, claro, tú tienes, imagínate, encima de aquella, la figura de Superman, ¿no? Que decías tú, ostras, atraviesa la pantalla y luego de repente le llamas por teléfono como le pasaría, sí, a este hombre. Y además que hablamos y descubre que es, bueno, muy bien. Hablamos del año 1987. Claro. Él ya era una estrella súper, súper conocida porque sí, el primer Superman de Richard Donner es del 78 y entonces imagínate, y además iba casi una década, uh-huh, interpretando al superhéroe. Pues es archifamoso, ¿no? Y claro, el que se haya mostrado tan cercano en ese momento, pues le honra. Bueno, ya Christopher Reeve sabía mucho, sobre todo por un artículo que había leído en el Times, que la situación en Chile era bastante fastidiada, que bueno, que la dictadura podría hacer algo, que las condiciones eran muy volátiles, nos comenta aquí el usuario, y dice, si voy, puedo correr peligro mi vida, o sea, ¿tú crees que si voy puedo hacer algo? Y vemos que Reeve, pues que hizo una breve pausa y dijo una frase que para Dorman fue mítica, dice, then I'll go. Entonces, en plan de, si tengo que ir, voy. Si me estás diciendo que yo haga que me tenga que arriesgar, porque él no le dijo, oye, vete allí y mira a ver lo que hace. No, le dice, si vas, va a ser peligroso para, uh-huh, ti, pero eso va a salvar para que quizás salves 77 vidas. Uh-huh. Entonces, Christopher Reeve dijo, voy a ir. Eso es. Sí, sí. Y vemos una foto de Pinochet y Margaret Thatcher. Sí. También muy recurrente. También, sí, sí, sí, sí, sí. Superman al rescate. Y Superman, y ahí, debajo de esta foto. Y ahí va Superman al rescate. Sí. Y bueno, pues el segundo Dorman era absolutamente... era un poco temerario, ¿no? Y días después se aterrizó en Santiago de Chile con la mujer de Dorman, que como había sido deportado poco antes, no podía viajar a su país. O sea, Dorman estaba exiliado. Y entonces Christopher Reeve aparece con la mujer, claro, de Dorman para que le introduce, ¿no?, en ese mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, se alojó en aquella época en la casa del actor Julio Jung. Le buscan un conocido allí en, sí, Chile. Sí, eso es. Uh-huh. Que bueno, que le reconoció en el aeropuerto, como decimos, como por ese físico tan tan impactante. Medía, ellos decían, el argot de ellos, tremendo pailón. Exactamente, era lo que decía ya, sí, tremendo pailón cuando, sí, lo vieron aparecer, por esa estatura que tenía, esa envergadura, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y además, él no podía dormir en los aviones, porque Christopher Reeve, aparte de ser Superman, también era piloto. Pilotaba de verdad, uh-huh, profesional. Y eso es. No sé qué le pasa a los aviones, a los pilotos que no duermen en los aviones. No, bueno, ¿eh? ¿Lo que tiene? No sé yo, ¿eh? Y después, bueno, imagínate... Confianza. imagínate en casa de Jung, el revuelo que montó, ¿no? Un hijo de 8 años que conocía su la obra de Christopher Reeve. Superman está en mi casa, imagínate. Sí, con 8 años, ¿eh? Con 8 años, sí. Sí. Bueno, quisieron hacer un acto central en el viaje en el que pensaban llenar un estadio y llegaron a reunir a 2.000 personas. Y Reeve estaba dentro ya, pero hubo cargas policiales, tuvieron que desalojarlo y tuvieron que trasladarse a un pequeño teatro. Esto, bueno, esto si tú vas con todos los precedentes, todo lo que se te había plantado y de repente llegas y ves eso, pues te quedas totalmente impresionado, pues, pues bueno, la violencia que había. Y también le llamó mucho la atención pues la resistencia antifascista. Y cuando subió al escenario, llevaba una camisa blanca y sus primeras palabras fueron: estoy aquí de actor a actor, de trabajador a trabajador, de amigo a amigo. Ojo, que Superman te diga esto. Yo esto no sé por qué no lo vimos por la tele. Y vemos a una foto de Christopher Reeve con el puño en alto, acompañado también de sus compañeros, ¿no? Ahí está, ¿eh? Sí, el claro. Superman antifa, ¿eh? Sí. Es buenísimo. Bueno, pues eso, poco antes de una revista fin a la dictadura había publicado unas imágenes de Pinochet en brazos del superhéroe y con la frase que decía que aquí que hace aquí Superman. ¿Qué hace aquí, no? Sí, ya como para marcarlo un poco, sí, ¿no? Sí. Durante un discurso en apoyo a los 77, con la revista en la mano, Reeve pues contestó a esa pregunta, ¿no? Y dice que esta situación es muy grave y va más allá de los cómics. Y dice que para las textuales de Christopher Reeve, mi preocupación es con los derechos humanos. Y dice que hubo una ovación al final que hizo temblar el edificio. Y Christopher Reeve salió emocionado del teatro y del país. Sí, sí. Bueno, una vez que pasó esto, pues parece ser que la Junta Militar tranquilizó un poco a los 77 que fueron llamados. Fijo que tenemos que... tiene que haber alguna película, algo sobre los 77, Borja. Tenemos que ahí indagar. Y parecía que las amenazas no se cumplirían. Christopher Reeve dijo que nunca olvidaría su paso por Chile, como no podía ser de otra manera, y eso en este caso puede ser una cara B no tan popular, Borja, porque nos estamos encontrando con una historia pues muy importante, bueno, muy significativa, con muchas fotos que documentan el hecho. Pues lo vemos, por ejemplo, en la casa de Jung, del actor, rodeado de niños, como no podía ser de otra manera, ahí con esa camiseta mítica blanca, ¿no? De tirantes, ahí en plan de cualquier manera. Y la verdad es que, bueno, tuvo que ser la leche. Yo no sé si en aquella época sí que tuvo repercusión o cuántos medios lograron dar noticia, ¿no? De hecho, bueno, no fue hasta 2004, que fue cuando le dieron a Christopher Reeve la condecoración del país, la mayor condecoración del país hacia un extranjero, ¿no? Que es la orden de Bernardo O'Higgins, que la recibió en este año y, bueno, desgraciadamente tuvo que recibirla por vía... No pudo asistir al país porque ya había sufrido el accidente con el caballo y, bueno, pues... pues ahí lo tuvo que recibir en su casa. Pues bueno, una historia, Borja, súper interesante y muy significativa, como estamos diciendo. La verdad es que para Dorman, la persona que logró conseguir unir ahí a Christopher Reeve con este hecho, decía que bueno, que Christopher Reeve era lo mejor del espíritu americano porque tenía una mezcla de inocencia, audacia y espíritu aventurero, ¿no? No el típico prototipo americano, así un poco, yo qué sé, típico, ¿no? Hecho a sí mismo, un poco ahí fanfarrón, y que siempre pues le gustaba, como que le preguntaba, o sea, esto no quedó ahí, sino que el propio Reeve decía: oye, cuéntame más cosas sobre Latinoamérica, dime qué está pasando allí, ponme un poco al día, ¿no? Y eso, pues no solo simplemente el hecho de haber ido hasta allí y ya cumplir, sino luego seguir preocupándose, ¿no? Sí. Más tarde, además, Christopher Reeve, debido al accidente que tuvo, pues bueno, también se convirtió en una persona muy activista. Sobre todo por, bueno, lo que le había pasado y también por la conciencia que tenía, ¿no? El gobierno de Bush se oponía a la investigación con células madre y él, bueno, encabezaba un poquitín esa reivindicación. Y finalmente el hilo se cierra con esa historia de Robin Williams, ¿no? Yendo a visitarlo ahí a la habitación. Recordemos que cayó del caballo. Y bueno, pues para, si queréis ampliar un poco de información sobre este hilo que estamos contando, recordamos de nuevo @irati en Twitter. Y también me recordó un poco este hilo a un documental de Nanni Moretti, de 2018, que se titula Santiago, Italia, y cuenta un poco la ascensión o ocupación del poder de Pinochet, el golpe de Estado de Pinochet Allende, ¿no? Y como muchos de los trabajadores del gobierno de Allende tuvieron que ser emigrados y muchos de ellos fueron refugiados, acogidos en Italia, que fue uno de los pocos países que no reconoció el gobierno de Pinochet como legítimo. Claro. Uh-huh. Entonces, pues bueno, te pegué por ahí, Jairo, un enlace. Que sí. Danos permiso de integrar. Me dijo que esto iba a ser, como quien dice, imparcial. Io non sono imparziale. Esto me suena, Borja. ¿Cuánta razón? Sí, no sono imparziale. Está entrevistando a un acólito de Pinochet de la época, ¿no? Que bueno, que intenta justificar sus actos. Y aquí, pues Moretti dice, pues yo no soy imparcial. Yo tengo mis creencias, mis ideales y las defiendo. Y ya exactamente. Está, si era imparcial, era un poco fascista. Pues nada, Borja. Bueno. Una gran historia y siempre alrededor historias también que rodean pues a esta buena gente. Quizás, si no hubiera pasado a Riff lo que le pasó, decía Dorman que se había quedado con las ganas de hacer una película de ficción sobre un actor que va a salvar la vida de unos activistas, y son ellos al final el que le salvan a él. Luego, tirando del hilo, utilizan esta... Hay una obra de teatro escrita por un chaval español, que, a ver, es que lo leí según estaba mirando el hilo de Twitter. Y pero bueno, hay cosas relacionadas con este incidente tan llamativo de los años 80. Pues indagaremos, Borja. Indagaremos porque ya se cumple una hora larga de programa. Vamos a ajustar a esa hora y 5 minutos que nos piden nuestras emisoras redifusionadoras. Recordar, aparte de en Radio Crash, en el 105 de la FM, Radio Almaina 88.5, Radio Espiritrompa 102.2 y Radio Cuca Noviedo 107.3. A esta gente no sé yo si le dará igual que nos pasemos de la hora, ¿eh? Yeah. Pero hay que intentar ajustar. Así que con estas grandes historias y grandes personajes nos vamos ya a despedir de este episodio 236. Eso es. Pues nada, mira, venga, que encontré el título de la obra de teatro. Dale. Se llama Mitad del Mundo. El realizador es Pablo Díaz Morilla. Y bueno, pues para quien le interese, pues ahí. Que lo busque. Que lo busque. Borja. Nada, última dime, canción de Marvin Gaye. Dale. A ver, déjame, me pides un poco así el contrapelo. Sí, bueno, mientras tanto te digo que la gente que nos quiera seguir en las redes sociales, @cinefagiafm para Twitter, Facebook e Instagram, unas redes sociales que cada vez odiamos más, cada vez que entramos y vemos cómo postureáis, la verdad es que nos da mucho asco. No, odiamos eso, salvo cuando Borja está de boda, que eso es un like siempre. Siempre. Lo demás, la verdad es que no sé. Yo me gustaría volver, por ejemplo, en Instagram a esas fotos de paisajes. Ya quizás hasta la foto de comida la toleraría, pero los selfies ya vamos dejando un poco los selfies, Borja. Depende qué comida, ¿eh? Depende qué comida. Bueno, también. Pues para acabar, te digo que a ver, espera. Sí. Y dale también con el fútbol y Inner City Blues, puede ser. Inner City, me lo pones difícil, Borja. Con doble N, Inner. Inner City Blues. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta canción? Porque me gusta la portada. La acabo de ver aquí. O sea, tú eres como yo con... Con los libros. Con los libros, ¿no? Efectivamente. Que los compro muchas veces por la portada, ¿eh? Y los apilas ahí. Sí, sí. Pues nos despedimos, Borja, con este último tema de Marvin Gaye. Hoy Marvin Gaye en el cine, se podría titular la banda sonora de nuestro programa, porque todas estas canciones seguramente que en algún otro momento pues estuvieron en una banda sonora, ¿eh? O algún actor lo escucharía de vez en cuando. Seguramente también, claro, claro. ¿Alguna vez tenemos que contar lo del padre? ¿Qué pasó ahí con el padre? Ya. Me lo tienes que contar. Hasta la semana que viene. Dicen que fue defensa propia, pero no. Uy, no sé. Cuidado. Gospel Explosion pone. Chats. Spend it all. I have not money. We make it for we see it. You take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah. Make me wanna holler the way they do my life. This ain't living. This ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, no, no, no. Flip. salvation. No chance to increase finance. Bills pile up sky high. Send that boy off to die.